de razonamiento. Y ahora tendríamos que contar a Aristóteles. Y lo primero que tenemos que decir es que Aristóteles es el contrapunto de Platón, de su maestro. De hecho, hay una frase en latín que dice: Amicus Plato, sed magis amica veritas, y que se atribuye a Aristóteles, ¿no? Bueno, Aristóteles no hablaba latín, hablaba griego, ¿no? Pero es una frase bonita. Soy amigo de mi maestro, Platón, que me ha enseñado, le admiro, pero soy más amigo de la verdad y por eso soy capaz de criticar su pensamiento y de ir más allá de él. ¿En qué consiste la crítica de Aristóteles a Platón? Bien, pues en afirmar que lo que de verdad existe no son las ideas, que la esencia de las cosas no puede estar separada de las cosas mismas. Eso lo podéis ver en la página 78, en el cuadro que tenéis en la parte de la derecha, donde se habla del argumento del tercer hombre. La esencia de una cosa no puede estar separada de ella. Lo que dice Aristóteles es que lo que de verdad existe no son las ideas, sino que lo que de verdad existe son los objetos concretos de la experiencia que nosotros captamos a través de los sentidos, como por ejemplo este bolígrafo, esta hoja de papel, este micrófono, este libro, este niño o esta estrella que estoy viendo en el cielo. Por eso Aristóteles se le llama realista. Nuestros sentidos, nuestra experiencia nos presenta el mundo real, o también se le puede llamar naturalista. La verdadera existencia es la de los objetos reales. En cuanto a los objetos matemáticos, las formas, las figuras geométricas o los números, en realidad, dice Aristóteles, son abstracciones que hace nuestra inteligencia a partir de los objetos reales que nosotros vemos. A esos objetos reales, Aristóteles les va a llamar sustancias. Una sustancia es algo que puede existir por sí mismo y que se opone a los accidentes. Un accidente es algo que solo puede existir en una sustancia. Podríamos decir, de un modo que es aproximadamente, se corresponde aproximadamente con lo que quiere decir Aristóteles, que las sustancias se corresponden con los sustantivos. Por ejemplo, si yo digo gato feliz, pues el gato es una cosa que existe por sí misma, una sustancia, y la felicidad es una propiedad que tiene el gato. Coche veloz, pues el coche es lo que existe y la velocidad es una propiedad de ese coche. Bien, ahora quiero que veamos qué son esas sustancias, qué son esos individuos concretos, qué es, qué sé yo, el micrófono que tengo delante, el cuaderno, el libro, yo mismo, o el gato que tenemos sentado felizmente en el sillón sin enterarse de nada de lo que está pasando. Bien, Aristóteles dice que una sustancia es una combinación de dos aspectos inseparables. El primer aspecto lo va a llamar materia y al segundo aspecto lo va a llamar forma. Bien, vamos a imaginarnos, por ejemplo, una máquina, un coche. Bien, un coche, esa sustancia concreta, esa cosa que yo tengo delante de mí, que me trae y que me lleva, está hecha de materia, pues de acero, de aluminio, de plástico, de cobre, pues a lo mejor también tiene hierro, a lo mejor tiene, no sé, pintura, una serie de materiales. Pero si pensamos, los materiales de los que está hecho un coche o los materiales de los que está hecho una persona, no son el coche o no son la persona. Para que haya un coche, los materiales tienen que tener una cierta configuración. Tienen que estar ordenados de una determinada manera. De forma tal que ese conjunto de materiales forman una cosa que se llama coche y que ese coche, y esto también es muy importante, es capaz de realizar ciertas funciones. Por ejemplo, andar y transportar a personas de un sitio a otro. Voy a intentar explicar esto un poquito mejor. Bien, vamos a suponer que tenemos nuestro coche aparcado y que le empezamos a cambiar piezas. Le cambiamos las ruedas. Seguimos teniendo el mismo coche. Le cambiamos la puerta. Seguimos teniendo el mismo coche. Le cambiamos las lunas. Seguimos teniendo el mismo coche. Le cambiamos un pistón. Seguimos teniendo el mismo coche. Después otro pistón, otro pistón. Después la culata. Después le cambiamos al final todas las piezas. Una por una. Pregunta. ¿Seguimos teniendo el mismo coche? Respuesta de Aristóteles, sí. Aunque parezca increíble. ¿Por qué? Porque se ha mantenido la estructura. A esa estructura es a la que llama Aristóteles esencia o forma. Bueno, puede que esto parezca muy. Alguien diga, no, el coche ya no existe, ¿no? Pues mirar, hay aviones que se les cambian todas las piezas y seguimos hablando del mismo avión. O incluso nosotros, nuestro cuerpo. Las células que forman nuestro cuerpo han cambiado a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, como se mantiene la estructura, se mantiene el mismo ser, se mantiene la misma sustancia. Esa sustancia, vamos a imaginarnos que ya al coche le cambio piezas, pero llega un momento en que el coche no puede trabajar como un coche. Es decir, no puede andar. Entonces, diríamos, pues ya no tengo un coche. Hemos cambiado su esencia. La esencia es aquello que da unidad a una cosa y que le permite realizar ciertas funciones. Si a mí, por ejemplo, me cambian algo de mí que me impide estar vivo, pues entonces yo ya no soy una persona. Ya no soy una persona, soy un cuerpo muerto, ¿no? Un cadáver. Soy un conjunto de órganos que están ahí reunidos, pero que no tengo esa unidad que resulta de dar una estructura a un conjunto de materiales. Bien, precisamente a esa estructura es a lo que Aristóteles va a llamar la forma de una cosa. Y cuando hablamos de forma, no debemos de pensar en la forma como la figura, la forma visual de algo, la silueta. La forma es la organización que tiene un material para configurar un ser y permitirle realizar ciertas funciones. Si están claros estos dos conceptos de materia y forma, pues ahora tendríamos que hablar de las cuatro causas de Aristóteles. Esas cuatro causas son las que nos permiten explicar lo que de verdad es una realidad. Para saber lo que una cosa es, tenemos que saber de qué materia está hecha. En segundo lugar, tenemos que saber cuál es su forma, cómo está organizada esa materia para dar lugar a el individuo, a la sustancia concreta y para permitirle realizar ciertas funciones. Pero hay otras dos causas que Aristóteles llama extrínsecas, que explican un ser, una cosa, pero no están en ella. En primer lugar, tenemos la causa eficiente. La causa eficiente es el agente que ha producido esa cosa. En el caso de un coche, la causa eficiente sería el fabricante. El fabricante que ha recogido los materiales, que los ha dispuesto y que los ha ensamblado. En el caso de una persona, la causa eficiente serían sus padres, que escribieron a la cigüeña, y entonces la cigüeña trajo a esa persona en un saquito. Bien, pero además hay una última causa extrínseca, que es el propósito o la finalidad. El propósito o la finalidad. De esto hablamos cuando vimos la cosmología aristotélica. La finalidad es la meta, el porqué, perdón, el porqué no, el para qué o el propósito de una determinada sustancia. Todas las cosas en el universo, como vimos, tenían una dirección, unas tendencias naturales, un propósito. Y ese propósito que está a realizar, ese propósito que está dentro de la cosa, es su causa final. Bien, esto Aristóteles lo explica mucho con la biología, ¿no? En el libro tenemos, por ejemplo, un ala, unas plumas. Las plumas y el ala están diseñadas específicamente para volar. Ese es su propósito, esa es la causa final de un ala. Aristóteles estudió mucho la embriología, los procesos por los que va madurando un embrión, convirtiéndose en un ser, y esos procesos, él siempre veía que cada etapa del desarrollo de un embrión estaba orientada a una finalidad, y es a conseguir un individuo completo y perfecto. Entonces eso que él vio, por ejemplo, en el desarrollo de los seres vivos, lo generalizó a todo el universo. Cada cosa tiene unas tendencias, unos movimientos propios, y esos movimientos y esas tendencias propios es la búsqueda de su bien, la búsqueda de aquello que le conviene. Bueno, pues esta es la teoría de la sustancia de Aristóteles. Y lo que tenemos que decir aquí es que esta teoría de la sustancia, pues fue durante muchos siglos, durante la antigüedad y luego durante la Edad Media, la base sobre la que se construyó la ciencia medieval y la base sobre la que se levantó toda la visión del universo, del cosmos, que tenían, se tuvo durante siglos y siglos y siglos. Por ejemplo, los médicos medievales, pues, o los astrónomos, partían de estas ideas que hemos visto en Aristóteles, de entender el universo como una serie de sustancias, que cada una era diferente, que cada una tenía unas tendencias y una orientación propia para realizar sus cambios. Pero, siguiendo el libro, lo que hacemos ahora es dar un salto de muchos siglos y llegar al siglo XVII y a René Descartes. ¿Vale? Se escribe Descartes y la mayoría de gente dice Descartes, pero bueno, en francés se pronuncia así, ¿no? Descartes fue una persona que estaba involucrada en la revolución científica de la que hablamos en el tema anterior, es decir, en el cambio de paradigma, en el cambio de explicación del universo. El universo teleológico de Aristóteles estaba, ese universo geocéntrico, finito, cerrado, estaba dando paso a el universo mecánico de la nueva ciencia inaugurada por Copérnico, por Galileo, ¿no? El universo infinito y el universo en el que la Tierra es un planeta más que gira alrededor del Sol. Y entonces ahí Descartes, pues lo que hace es desarrollar una nueva teoría de la sustancia. Es decir, una nueva teoría que va a decirnos qué es la realidad, qué tipo de cosas son las que existen y cómo se puede entender es el mundo y la existencia de las cosas en el mundo. Y bien, vamos a ver que para Descartes existen básicamente tres cosas. En primer lugar, la mente. O, para decirlo de un modo mejor, más preciso, mi mente, mi pensamiento. En segundo lugar, el mundo físico. Y finalmente, existe también, para Descartes, Dios. A esas tres realidades, mi mente, el mundo natural y el mundo y Dios, perdón, le vamos a llamar sustancias. Son los tres tipos de sustancia de la ontología cartesiana. Pero vamos por partes. Descartes, en el siglo XVII, lo primero que busca es una verdad que sea totalmente segura, que sea totalmente indudable, de la que no se pueda dudar en ningún sentido. Y él descubre que cualquier pensamiento que yo pueda tener es dudoso. Por ejemplo, es dudoso que yo esté ahora mismo sentado sobre una mesa intentando dar una clase de filosofía online. Y es así porque es dudoso porque quizá yo estoy soñando. Incluso es dudoso que estemos, que haya una epidemia en el mundo. Porque a lo mejor, igual, estoy soñando, a lo mejor estoy alucinando, alguien me ha drogado, alguien me ha hipnotizado. O cualquier pensamiento que yo pueda tener no es seguro. Incluso si yo pienso una verdad matemática, un axioma matemático, qué sé yo, que dos líneas rectas no pueden cerrar una figura. Bien, dice Descartes, quizá mi mente haya sido construida por un ser superior a mí, un ser malísimo, que me haga engañarme, que me haga pensar que uno es menor que dos, cuando realmente dos es menor que uno. Bien, visto así, parece que no hay nada absolutamente seguro, pero Descartes dice, hay algo, incluso si existe un ser maligno que me engaña y que es superior a mí, o incluso si yo estoy soñando o drogado o hipnotizado, hay algo que es absolutamente indudable, y es que yo tengo pensamientos. Es que yo en este momento creo, que estoy dando una clase online de filosofía, o creo que existe una epidemia que se llama coronavirus. Eso está en mi mente. Por lo tanto, dice Descartes, la existencia de mi pensamiento es una verdad absolutamente segura, absolutamente indudable. Lo que yo puedo dudar es si a ese pensamiento le corresponde o no le corresponde una realidad exterior. Este es el punto de partida de la filosofía de este pensador y se expresa en una frase que tenéis en el libro, en latín, cogito ergo sum, que significa pienso, por lo tanto existo. Está garantizado que mi pensamiento existe. Bien, pero ¿cómo puedo saber que existe algo más? Para dar respuesta a esto es para lo que Descartes va a desarrollar su teoría de las sustancias. Bien, me refiero ahora a lo que se señala en el libro, en la página 84, donde habla del papel del sujeto en la filosofía moderna. Este apartado es corto, pero es importante. Y es que la filosofía moderna supone un cambio de enfoque, un cambio de perspectiva a la hora de explicar lo que es la realidad con respecto a la filosofía anterior, a la filosofía antigua y a la que se hace en la Edad Media. ¿Por qué? Bien, porque en la Edad Antigua y en la Edad Media el punto de partida de los filósofos, lo que se considera real, son las cosas del mundo que yo me encuentro, las que yo capto con los sentidos, en el caso de Aristóteles, o las cosas que yo capto con la inteligencia, en el caso de Platón. Pero en cualquier caso, el punto de partida son en ambos pensadores las cosas. Mientras que, desde Descartes en adelante, el punto de partida de mi conocimiento de la realidad va a ser mi propio pensamiento. Es el pensamiento, digamos, el punto de arranque de todo mi conocimiento de la realidad. Es mi pensamiento donde yo tengo que distinguir lo que es verdadero y lo que es falso. Y es mi pensamiento donde yo tengo que distinguir también lo que es justo y lo que es injusto. El sujeto individual adquiere un protagonismo que no tenía antes. Y esa idea de un sujeto individual, que es, digamos, el punto de partida del conocimiento del mundo y de mis juicios sobre él, va muy unida con el desarrollo de una mentalidad humanística, de una mentalidad ilustrada, de un individualismo y, en el fondo, de un nuevo cambio de existir y de estar en el mundo. Bien, volvamos ahora a la pregunta que me he hecho antes. ¿Cómo puedo saber yo que existe algo más aparte de mi pensamiento? Bien, Descartes dice que nosotros tenemos datos de un mundo que creemos que existe. Por ejemplo, yo creo que existe la habitación en la que estoy ahora mismo. O yo creo que existís vosotros, que sois mis alumnos. Bien, ¿cómo puedo saber qué son esas cosas con las que yo me encuentro? Pues Descartes dice que el mundo que yo veo en torno mío tiene dos tipos de propiedades. Unas propiedades que capto a través de mis sentidos y que son subjetivas. De esto ya hablamos cuando veíamos la cosmología de la edad moderna. Y unas propiedades que capto con mi inteligencia. En las cosas yo capto el color, el sonido, qué sé yo, los olores, el sabor, todo eso es algo subjetivo. Eso no existe realmente en el mundo de fuera. Existe más en mi mente que en el mundo de fuera. En oposición, las características que yo encuentro, que son cuantificables, esas características están realmente en las cosas. El tamaño, la forma, la figura, lo que se puede reducir a matemáticas es lo real. Esta idea de un mundo abstracto era la que veíamos al hablar, como digo, de la cosmología, y es la que aparece en la teoría de la sustancia, cuando Descartes habla de la sustancia extensa. Por último, Descartes cree que el mundo es una, ¿cómo diríamos?, una máquina bien organizada en la que todos los cambios y todos los cuerpos ocurren de acuerdo a fórmulas y a principios que puede descubrir nuestra razón, y él cree que ese mundo necesariamente tiene que tener un autor, que es Dios. Y Dios es una mente infinita. Es una mente infinita que me ha creado. Bien, esta idea, la mente por un lado, el mundo físico reducible a sus aspectos cuantitativos y Dios como el gran relojero que crea el mundo físico, es la base de la metafísica moderna, de la metafísica racionalista que intenta desarrollar una visión del mundo coherente con los avances de la ciencia moderna. En esa metafísica van a aparecer una serie de problemas, como por ejemplo el problema de saber cómo se relacionan la mente con el cuerpo, o como por ejemplo cómo se puede armonizar la libertad de las personas con la existencia de un mundo mecánico, o cómo se puede armonizar la existencia de un mundo mecánico que funciona de acuerdo con leyes exactas con la afirmación de la existencia de un Dios que interviene en el mundo. También otro problema que aparece en este tipo de metafísica es cómo puedo saber que existen otras mentes diferentes a la mía. ¿Cómo puedo saber yo que vosotros tenéis una mente como la mía y que no sois solamente cuerpos que actuáis en el mundo físico? Bien, son, como veis, una serie de problemas nuevos que no se planteaban en la filosofía griega. Bien, y voy a detener aquí el audio porque veo que llevamos ya 50 minutos. Entonces, aunque inicialmente yo pensaba también hablar aquí de Kant y de Comte, lo voy a dejar para un nuevo audio que voy a grabar ahora después. Espero que que este audio os pueda servir de ayuda. Ya sé que es largo, ya sé que el tema es difícil, pero bueno, yo creo que si estudiáis con atención, trabajáis con el libro y con esto que os mando, pues podáis tener una idea más exacta de lo que son la ontología, la metafísica y de las ideas de estos tres autores. Bien, pues lo dejamos aquí.